Muchas gracias. Bueno, quizás salió mal, pero fue de corazón. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Esa es la hora en Venezuela. Muy buenos días tengan usuarias, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la Brújula del Sur con un tema de la agrupación Todos Tus Muertos, dedicada a Nelson Mandela, expresidente sudafricano, premio Nobel de la Paz, quien ayer dejó este mundo, pero dejó también un legado de lucha y combate. Nelson Mandela, a él le vamos a dedicar el primer segmento de este programa. Reciban el saludo esta mañana de las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Fidel Barbarito, que es el ministro, también de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad y del equipo que se encarga de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora, Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Los puntos de encuentro se los recordamos. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Música, fotos, audios, videos, todo eso lo consigue en nuestro sitio en internet. Arroba Alba Ciudad es nuestra cuenta en Twitter. Y si quiere mandar algún mensaje de texto a nuestro programa, puede comunicarse al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, se puede comunicar a través del Twitter de la emisora, que es arroba Radio Rebelde 915, y a través del 0416-523-9385. Le decíamos hoy nuestro programa para Nelson Mandela. En el corazón de todos los seres humanos hay misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o su religión. El odio se aprende. Y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar. Nelson Mandela. Buscando las coordenadas. Miren, hoy no queremos hacer mucho énfasis en darle vuelta a tanta noticia. Quizá lo más importante de Sudamérica para nosotros en este lado del mundo es el cierre de campaña. Este domingo elecciones en Venezuela y los ojos puestos en Sudáfrica por el fallecimiento del Premio Nobel de la Paz. Algunas cosas alrededor de esto se las vamos a contar hoy en nuestro programa. El segundo segmento, como cada viernes, ustedes lo saben, en nuestra coordenada musical. Así que acompáñenos que vamos hasta las 9 en punto de la mañana. Ser libre no es solamente soltar las propias cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás. Nelson Mandela. Mucha gente alrededor del mundo le cantó a este hombre que luchó toda su vida por la libertad de su pueblo. Uno de ellos son esta banda que le presentamos a continuación, se llaman The Specials y el tema se llama Nelson Mandela. Buscamos las coordenadas. África. 8 de la mañana, 14 minutos. Les decíamos desde el principio del programa, ha fallecido a los 95 años el expresidente de Sudáfrica y eminente luchador contra el régimen de segregación racial del apartheid en su país, Nelson Mandela. El anuncio lo hizo el actual presidente sudafricano, Jacob Zuma. Estimados sudafricanos, nuestro querido Nelson Mandela, el presidente fundador de nuestra nación democrática, ha fallecido. Murió en paz, en compañía de su familia, cerca de las 9 menos 10 de la noche, el 5 de diciembre de 2013. Él ahora descansa, está en paz. Nuestra nación ha perdido a su gran hijo. Tras permanecer 27 años en prisión, en 1994, Mandela se convirtió en el primer jefe de Estado negro de Sudáfrica. Por su contribución a poner fin al apartheid y crear una base para la democracia en su nación, recibió en 1993 el Premio Nobel de la Paz. Sin duda, una de las figuras políticas más destacadas del siglo XX. Por su permanente lucha, recibió durante 4 décadas más de 250 premios y reconocimientos alrededor del mundo. La última aparición en público de Nelson Mandela fue durante el Mundial de Fútbol de 2010. Asimismo, el presidente sudafricano Jacob Zuma llamó a su nación a reforzar su visión de sociedad en la que nadie sea discriminado o desposeído por otro. Sentimos un profundo agradecimiento a su vida, dedicada al servicio al país y a la humanidad. No descansaremos hasta conseguir una Sudáfrica unida, mejor y próspera. Que el alma de Nelson Mandela descanse en paz, concluyó el presidente sudafricano. En nuestro país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la noche de este jueves 3 días de duelo por el fallecimiento del líder sudafricano Nelson Mandela. En homenaje al gigante Nelson Mandela, decidí en nombre de toda Venezuela decretar 3 días de duelo en toda la patria de Bolívar y Chávez, publicó. Nelson Mandela, hasta la victoria siempre, líder de los pueblos que luchan. Desde Venezuela te enviamos nuestro amor, manifestó el mandatario Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter. El expresidente surafricano, que llevó a su país a la democracia en el año 1994 y gobernó hasta el 99, partió físicamente este jueves a las 10:50 de la noche, hora local, tras haber permanecido recluido en un hospital de Pretoria debido a una infección pulmonar. 8:16 de la mañana. That makes me at peace with the world. Detesto el racismo, venga de un hombre blanco o de un hombre negro. Nelson Mandela. Y seguimos recopilando para ustedes voces que le cantaron en vida a Nelson Mandela. Maccabi nos presenta este tema que se llama Proud of Mandela. In a prison, man, we're well proud of you. Coming out of prison, me say water come to my eye. Me sit down in me yard, me a watch me tell him. Me say Maccabi start to cry. Me shout out, Jah give thanks and praise, and to Jah Rastafari. They couldn't wicked on Mandela. No matter how they try, what a terrible wicked act to take away so much years of him life. Preparation of an innocent man from his children and wife. Nelson Mandela on the front line, him in a prison for so long, and him for commit no crime. But they couldn't control him, but they couldn't control him mind. Me said the evil dirty boy, them should have released him long time. Cause him must stand up for people's freedom, him must stand up for truth and right. And him never give up the struggle, no, we never give up the fight. Yes, he is a shining star, me say him light a shine bright. Me say come down, Sister Kofi, me say sing on the mic. Rudolf Mandela de Maccabi, 8 de la mañana, 21 minutos, y es hora de que nuestro homenaje a Mandela también lo ocupemos para presentarle algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que el primer presidente negro de Sudáfrica y emblemático líder mundial Nelson Mandela, fallecido este jueves 5 de diciembre por la noche, dejó de estar en la lista de terroristas vigilados por Estados Unidos hace solo 5 años? ¿Sabías que el entonces presidente George Bush firmó la ley que sacó a Mandela y a otros líderes sudafricanos de la lista en julio de 2008, más de una década después de que cayera el régimen del apartheid? ¿Sabías que las autoridades sudafricanas prohibieron el Congreso Nacional Africano dirigido por Mandela en el año 1960? ¿Sabías que por su batalla contra el sistema legalizado de segregación racial lo calificaron de organización terrorista? Los líderes del Congreso acabaron en el exilio o en las prisiones de su país. ¿Sabías que Mandela salió en libertad en 1990 tras ser encarcelado por 27 años de toda su vida? Solo tres antes, en el año 1987, tanto Washington como Londres se referían al Congreso Nacional Africano como una organización terrorista típica. ¿Sabías que así lo llamó la ex primera ministra británica Margaret Thatcher cuando anunció en el año 1987 que el Reino Unido no impondría sanciones contra el régimen del apartheid, siguiendo el ejemplo del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan? ¿Sabías que en el año 1992 fue la última vez que en las elecciones de Sudáfrica votaron solamente los blancos? En 1993 Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz. En el 94 la población negra ejerció su derecho al sufragio y el Congreso Nacional Africano resultó amplio vencedor de los comicios parlamentarios, mientras que el líder del movimiento ganó el mandato presidencial. Sabía que, sin embargo, en los siguientes 14 años, tanto el propio Mandela como otros miembros del Consejo Nacional Africano no pudieron visitar Estados Unidos sin una excepción expedida por el secretario de Estado, según dictaban las restricciones impuestas a la lista de terroristas vigilados. Tenían el derecho de viajar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pero no a Washington ni otras partes de Estados Unidos. Y queremos cerrar nuestro pequeño homenaje al presidente Nelson Mandela con un tema que se titula Nelson Mandela y sus dos amores, del cantautor cubano Pablo Milanés.

si le podemos poner el tema Como un ladrón en la noche de Rita Indiana. Lo pide, aquí lo tiene, a guarachar todo el mundo que es viernes, vamos pues. Rita Indiana y los misterios, como un ladrón en la noche, es el nombre del tema. Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Esto que le ponemos a continuación también mantiene la misma línea del ritmo latino, pero es hecho en casa, en Caracas. La agrupación La Redonda, este tema se llama Será. Caracas, Venezuela. Yeah. será todo, todo lo que ha de ser, como un campo primaveral que ha de florecer, y algún día marchita su flora, muere y nace de nuevo. Será la energía que hará mover mis pies, será la fuerza que me haga detener, y que guía mis pasos en rumbo seguro y certero. Será todo, todo lo que veo en ti, será todo, todo lo que veo en mí, y que fluye en el agua, en la tierra, en el aire y el fuego. Ay, será, ay, será, donde tú quieras, cuando quieras, donde sea. Cotufa y Quique Gavilán con La Redonda, el tema se llama Será. 8 de la mañana, 44 minutos. Este domingo tenemos todos un compromiso con nuestro sistema democrático y con lo que deseamos para nuestra comunidad, con el proyecto político que queramos apoyar. Así que todo el mundo tiene que irse a votar. Todo el mundo para la calle. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro. Canta lo que el pueblo quiere. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vamos a organizar, vamos creando poder popular. lindo poder popular. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Tu voz es arma, ven, vamos creando poder popular. Vamos pues a avanzar, vamos creando poder popular. Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle. Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Y llega el hombre de todos los tiempos y de todos los medios, Marco Salgado. Navarro, Navarro, ¿qué pasó, Navarro? Lo vi a Iñaki ayer, no lo vio usted. ¿En serio? Sí. Porque Iñaki estaba un escaloncito más arriba, ahí en la Plaza Bolívar, me dice usted. No, no, no, en la Plaza Diego Ibar. Ah, no, yo estaba ahí, pero estaba atrás. Yo sé, usted sabe que yo mantengo siempre un discreto segundo plano. Y además se movía mucho la tarima y estuvimos a punto de entrarnos a golpes con un camarógrafo de un canal privado, quiero denunciarlo, que lo miró mal a Iñaki. Iñaki es una persona que no deja que lo miren mal. Yo creí que lo miraba mal porque andaba con el paragüita turquesa. No, pero ¿sabes que yo lo vi primero con una gorrita que más bien se parecía al Chavo? Vio que él tiene una gorrita exactamente como la del Chavo, una gorrita que tiene, que le cubre también el cuellito. Ajá. Porque ajá. Es un hombre muy blanquito. Y el sol del Caribe no, o sea, él no viene con protección de fábrica para el sol del Caribe, ¿se da cuenta? Entonces, ahí está, como el Chavo, exactamente. Muy bien, el hoyo está desatado. Sí, estuvimos ahí en la Diego Ibarra, estuvimos antes en la Plaza Bolívar, ahí recorriendo, nos encontramos con mucha gente, me mandaron saludos para usted, Navarro. Sí, una señorita me dijo que yo lo trato mal en el Sálvese. Ajá. Sí, que yo lo trato mal a usted. Que por qué yo me burlo del amor cuando hablo con usted. Me dijo así. Pero, no sé qué me quiso decir. No, yo creo que hubo no mucha sé si gente. Había un mensaje velado. Hubo mucha gente dolida con su comentario que hizo acerca del tema, del nuevo tema de Fito Páez. Sí. Sí, ella no me lo dijo directamente, más bien quiso defenderlo a usted, Navarro, pero a mí me pareció que me estaba atacando. Sí, era como una indirecta que me estaba lanzando, que como no la entendí, seguí caminando hacia adelante. Ah, muy bien. Navarro, además, medio como que me llevó la correntada humana, si el término corresponde, desde la Plaza Bolívar hasta la Plaza Diego Ibarra. No sé si podemos hablar de esto, porque como estamos en veda, vio que sí. Cuando la gente está en veda es como que eso se extiende demasiado y la gente no habla de nada. Sí, parece que hay un... la autocensura se impone. Sí, es como que todo... el público en general y los medios en particular entienden que... No, de esto no se puede hablar. O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo que ayer había un montón de gente en el centro de la ciudad? No pasa nada. No pasa nada. Pero además era es noticia, ¿no? Ocurrió, es un hecho... Ocurrió, está hoy en todos los periódicos, ¿no? Exactamente, está en los periódicos. Estuvimos ahí con un grupo de patineteros y patineteras, Navarro. ¿Usted patinó? Que yo me prestaron la patineta un poquito, es el ridículo, se las devolví enseguida. Pero nos dijeron que no votan porque son pequeñitos, pero que están con el alcalde actual. Me dijo Iñaki que tiene usted muchos amigos en el diario Ciudad Caracas. No tantos, no son tantos ellos tampoco, No crea usted, es un gran diario, pero no lo hace tanta gente. Son poquitos. No son cuatro, pero tampoco son 200, se da cuenta. Pero sí, tenemos algunas amistades, esas que se nutren en la calle, Navarro, los cronistas, las pautas. Usted sabe que las pautas se espera mucho, normalmente, o muchas veces. Un plantón, que llaman. Claro, entonces se hacen esos plantones, en fin, ¿qué quiere que le diga? Bueno, Salgado, pero se quejaron porque usted, ¿cómo fue? Usted atacó a los que se enamoran. Sí, por las referencias que hicimos a las canciones Salames de Fito Páez. Pero yo lo decía con mucho cariño y me vinieron a atacar diciendo que no, que yo estoy contra el amor. Yo no estoy contra el amor, Navarro. Yo estoy contra el amor si me toca a mí, pero si le pasa a los demás, está todo bien. Si le pasa a Fito Páez, por ejemplo. Si le pasa a Fito Páez, adelante. Que además le regaló un pantalón muy bonito, Salga. Usted debería estar más agradecido. Sí, casi me lo pongo ayer para andar por el centro de Caracas y después me pareció que no, porque la gente va a decir, ah, está andando con el pantalón de Fito Páez. ¿Se da cuenta? Entonces no, preferí algo más de sencillez. Esto no podía servir para algún efecto, bueno, de entrada. Mire, porque suena, mire cómo suena. A ver. No suena, ¿no? Y a partir de ahora, ajá. Marco Salgado y sus consejos de amor. Sí, podemos hacerlo. Hagámoslo de la semana que viene. Déjeme pensar alguno. Pero podemos hacerlo así, que alguien llame, le cuente sus cuitas de amor. Sí. Y usted puede orientarlo. ¿Por qué no? Eso con todo gusto. Con todo gusto, la radio de servicio. Podemos empezar el lunes que viene. Vamos a mandarle un saludo a Pablo Fernández, lo vi ayer en el escenario, en la Plaza Bolívar, no bailaba, no sé si es que la cintura la tiene soldada como argentino que es, se da cuenta, pero no lo vi bailando. El señor Villegas se defiende, se defiende. Digamos que lo hace con elegancia, tampoco es un torbellino. Caribeño, ¿verdad? Como que es un huracán del Caribe. No es un huracán así del movimiento descontrolado, pero la lleva, muy bien. Sí. Se defiende. Miren, Salgado, nos escriben de la radio Rebelde de Katia, gente, ajá, que me ha dicho que no pensaban que usted existía de verdad. No me diga. Me lo dijo Juan, trabaja en la radio Rebelde, me dijo que pensaba que usted era una persona que imitaba su voz. No. Estuvimos con Juan el otro día en una amable recepción en la Cancillería, que nos quedamos como dos salames, nos quedamos charlando a un costado y cuando nos dimos vuelta ya se habían comido todos los bocaditos, Navarro. O sea, no estamos entrenados para ese tipo de ágape, ¿se da cuenta? Y cuando nos quisimos enterar, dijimos, uy, ahí estaba la comida, y llegamos, no había, pero ni, había los solamente los sobrecitos rotos del azúcar, ¿vio? Ajá. Que quedan en la mesa, nada más. Bueno, pero me dijeron que pensaban que usted no existía, que era una persona cualquiera que imitaba a un argentino que hacía una voz. No, ahí pudimos precisamente comprobar la existencia, no es tan fácil imitar el acento argentino, Navarro, y debo decirle que veces... usted no aprendió a hablar venezolano, Salgado. No, diga pollo. No, pollo, Navarro. El pollo es pollo, o sea, si yo voy a comer pollo, voy a comer pollo, no voy a comer pollo, como dice Salari, que no es, lo dice mal, además. Pero no es pollo, no es con i, es pollo. Claro, es una cosa intermedia entre pollo y pollo. Muy difícil de decir, sin que suene forzado, ¿se da cuenta? Entonces, como no voy a andar por la vida pidiendo pollo, porque tampoco se dice así, prefiero pedir pollo y que sea lo que Dios quiera. Lo único que adapto, Navarro, necesariamente, es cuando pido un guayoyo, porque se me quedan mirando. ¿Cómo dice guayoyo, Salgado? Sí, tengo que decir guayoyo, que está mal, igual. Pero si digo guayoyo, el tipo, el mesonero se queda diciendo, ¿y este qué le pasa? ¿Qué está pidiendo el tipo? ¿Qué está pidiendo? ¿No? Y esa cosa tan venezolana que te frunce en la nariz, ¿no? Así como si tuvieran 28 para el envido, una seña así cortita. Como si estuviera jugando truco así. Claro, le fruncen, exactamente como lo está haciendo el señor Navarro ahora en el micrófono 2, lo yo. A ver, a mí me gusta más cuando uno llega a una panadería y la gente viene así, por ejemplo, con las manos metidas en el suéter, dentro, sí, en los bolsillos, y dice, véndeme uno de esos, así con la boca. Sí, que además no es que la boca apunta a cualquier parte. La boca directamente a lo que uno está pidiendo. Así, O sea, y hay una. El venezolano, la venezolana ha desarrollado una capacidad para apuntar con los labios. Que si uno tuviera la posibilidad de trazar efectivamente la recta, es perfecta. No es que es para cualquier. No. Y además, y si está lejos lo que están apuntando, levantan un poco la cabeza como para que. Como para hacer una curva, ¿se da cuenta? Sí. Como para que la línea sea curva y pase por encima de lo que está adelante y caiga en lo que queremos más lejos. Mire, Salgado, esto es Radio Verdad, así que yo le voy a proponer que demos inicio a nuestra sección de inmediato, porque nos llama el público. A ver, súbeme aquí. Sí. Hola. Sí. Y aparte, un minuto ya, yo lo presento. No, tiene que ser con orden, de nuevo, voy. Voy, va, por favor. Y a partir de este momento, los consejos de amor con Marcos Salgado. Hay llamada del público, adelante. Adelante. Hola, María, desde Altamira. Estoy enamorada de mi mejor amiga y no sé cómo decírselo a mi esposo. María. A ver. Vamos, Salgado, defiéndase. Vamos a pensar un poquito, María. ¿Es necesario primero decírselo a su esposo? Punto uno. ¿Dónde está escribido, diría un amigo mío, que hay que decírselo al esposo? Y si no, si usted piensa, María, que hay que decírselo, dígaselo las dos. O sea, vayan con el hecho consumado. Ah, pensé que era a las 2 de la tarde. No, las dos juntas. María y su amiga. Ya. Porque en ese caso, María, yo me pongo en el lugar de su esposo y ¿qué sentiría yo? Sentiría que no hay por dónde entrarle al asunto, que la batalla está perdida. Hay veces que la batalla se pierden. Y así, entrégate que estás rodeado. Claro. Bueno, no sé si me parece. No, que pero me gustó. La está escuchando. Lo está escuchando. Bien, se da cuenta, Navarro, porque si María fuera eligiera a su marido, mirá, lo que pasa es que estoy enamorada de Rodolfo, por decir un nombre cualquiera, ¿no? Entonces el marido podría decir, ¿y qué tiene Rodolfo que no tenga yo? En cambio, si María va y le dice que está enamorada de su mejor amiga, esa pregunta, no se la respuesta está a la vista. ¿Qué tiene la mejor amiga de María que no tenga Rodolfo? Y montones de cosas, Navarro. Por donde le quiera entrar al tema, vamos a encontrar muchas diferencias. Entonces, Rodolfo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir, bueno, esto está perdido. Claro. O sea, acá yo no puedo... O ella no, esta amiga que acaba, yo, ¿me permite que haga un aporte? Por favor, Navarro. Esta amiga que acaba de llamar no está por saber si el marido se pone feliz con un trío. También puede ser. Hay también, para todos, Salga. También puede ser, ahí se ha visto cada cosa, se ha visto gente que le pone dulce de leche a la ensalada, Navarro. A gente le pone mayonesa a la sopa. Y se han visto otras cosas también, ¿eh? Entonces no sería la primera vez, pero bueno, hay que ver si María aceptaría esas condiciones. Yo lo que creo es que hay que ir de frente porque Rodolfo está perdido. Bien, digamos que esto fue nuestra sección de consejos de amor con Marco Salgado. Vamos va a ser así la sección, ¿eh? como hoy que comenzó así, de la nada, sin va a planificar. Ser muy concreta, cortito y al pie. Claro, una y llamada, y una pregunta, un consejo, así. Exactamente, y prometemos que no vamos a hacer como un consultorio sentimental en donde la respuesta sea adelante, con fuerza, pero no hacia dónde, ¿se da cuenta? No, aquí decimos, no. Está todo perdido. Acá esa cosa de la psicología, de que la solución está dentro tuyo, eso es mentira. Nosotros acá vamos a decirle lo que tiene que hacer. Navarro, así nomás. Sí, dice, fin a la sesión, dice Juan de Radio Rebelde, también describen desde Katia, dice, se fue Mandela el mismo día que cumplió 9 meses nuestro comandante. Sí, ¿cómo estamos Roja, de año, Navarro? Sí, bueno, hoy nosotros hicimos nuestro pequeño homenaje aquí a Mandela y lo recordamos como creemos que es lo mejor, con toda la gente que le ha cantado a Mandela y que le cantó en vida, además. Está muy bien, está muy bien, es así. Salgado, este domingo usted no vota todavía aquí en este país. No, sí. ¿Usted vota? Sí, ya estoy en el registro electoral, va a ser mi primer voto. ¿Lo va a grabar Iñaki? No sé, por ahí le digo. Pero no, después yo le mando una foto del dedo entintado. Eso no lo hace nadie, me parece muy original. Ah, está bien, muy bien. Ponelo en el Twitter, ¿oyó? Yo, claro, apenas vote, me saco una foto con el dedo manchadito y la cuelgo en Facebook. Me parece una cosa muy original que no se le ha ocurrido a nadie. Dice el hoyo que él, escuchándolo usted, va a hacer lo mismo, dice. Ahí está. Podemos empezar una campaña en ese sentido. Sí, no, ya estoy, ya estuve viendo, investigando cómo es la herradura para no equivocarme y todo eso, Navarro. ¿Eh? Me parece muy bien, Salgado. Practique, que dicen que la práctica es el maestro. Voy a practicar, me voy ahora al Consejo Nacional Electoral y me pongo a practicar con una máquina que hay ahí. Ayer medio que me confundí porque anduve por ahí, pero empiezo a ver lo que creí que era una herradura y era como una exposición de las máquinas anteriores del CNE y me confundí. Bueno, haga bien, no vaya a hacer cosas erradas como están haciendo ahora algunos estadounidenses que por la inseguridad del dólar están invirtiendo su dinero en whisky. No, Navarro, no. Sí. Bueno, después se lo cuento con detalles, Salgado. Ahí está, Navarro. Feliz fin de semana, Salgado. Vote con orden. Bueno, no, si está, no hay pele, Navarro. Quédese tranquilo. Ahí está. Chau, nos vamos. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Ay. Bueno, finaliza el sálvese, finaliza el programa. Le queremos recordar a todas y a todos el compromiso de este domingo, bien temprano a votar. Recuerde que es la única manera de seguir fortaleciendo nuestra democracia y para los que creemos en el camino político abierto por el comandante Chávez, poder seguir transitando la senda que el comandante Hugo Chávez nos ayudó a que todos fuésemos abriendo. Este domingo, todo bien temprano, y recuerde que Alba Ciudad 96.3 FM desde bien temprano va a estar acompañándolos y acompañándolas a nuestras usuarias y a nuestros usuarios con un operativo especial para que usted se entere de lo que está pasando en Caracas y si podemos un poquito más allá con las elecciones municipales. Síganlo a través de Alba Ciudad 96.3 FM, todos nuestros operadores, periodistas, productores, anclas en el estudio. Estamos comprometidos con acompañarle a usted durante la jornada electoral. Operativo especial de Alba Ciudad 96.3 FM y también podrá alimentar su curiosidad informativa a través de nuestro sitio en internet albaciudad.org y nuestra cuenta en Twitter @albaciudad. Que tenga usted un feliz fin de semana. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.